dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 4 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a martes. Idea, ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Y bueno, en este día que nos decían la semana pasada que iba a llover mucho, pues afortunadamente se cambió el pronóstico y tendremos un clima pues un poco más agradable. Sí se espera un poco de lluvias, pero con una pequeña probabilidad. Entonces lo más seguro es de que gocemos más de un clima bonito y sin lluvia, que como lo estábamos esperando, ¿verdad? Y recuerda que si tú quieres mandarle saluditos a alguien, alguna felicitación, alguien está de cumpleaños, de aniversario, lo pueden hacer, nos pueden escribir a través de la página www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com. Ahí ustedes nos pueden escribir en la página principal, hay un chat a través de Facebook o en la pestaña de contáctanos, nos pueden mandar un mensajito diciendo pues las felicitaciones que quieren dar o los saludos o alguna petición de un tema musical, lo pueden hacer desde ahí. También les recuerdo que ahí pueden ver las recetas de salud que hemos dicho, algunos videos, los podcasts de los programas previos que se han dicho aquí en la radio y bueno, pues mucho más. Así que los invitamos a que ingresen a la página www.sexylovradio.com y todavía nos pueden seguir escuchando a través de la página de janelvinet.net. En las dos páginas nos pueden pues escuchar y también a través de Facebook. Si ustedes están en sus computadoras, lo único que tienen que hacer es buscarnos en Facebook como Sexy Love Radio y ahí también tienen una pestañita que dice Radio Online y ahí nos pueden escuchar pues la radio. Y bueno, para iniciar, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 53 grados Fahrenheit, un cielo soleado. Se espera que tengamos un cielo muy soleado durante todo el día, un viento que corre 3 millas por hora, una visibilidad de 11 millas. Se esperan temperaturas máximas para el día de hoy de 69, mínimas de 53, con una mínima probabilidad de lluvia del 10%. Para el día de mañana, miércoles, jueves y viernes, se esperan lluvias. Para el día de mañana, máximas de 66, mínimas de 49. Para el día jueves, máximas de 58, mínimas de 40. Y para el día viernes, máximas de 49, mínimas de 43. Como están escuchando, pues el día viernes descienden las temperaturas máximas a 49. Entonces, con lluvia y con temperaturas bajas, es probable que las personas que viven cerca de las montañas o muy en las montañas, pues les vaya a caer una ligera nieve. Para el día sábado se esperan cielos despejados con temperatura máxima de 59, mínimas de 43, pero de igual manera se esperan lluvias, pero pues esperemos de que vaya cambiando el pronóstico. Ya saben que de repente cuando llueve, pues nos cambia el pronóstico y tal vez al siguiente día ya no llueva o probablemente llueva más, ¿no? Pero pues esperemos que cambie para bien. Y bueno, vámonos con música y ahorita regresamos. Los dejo con Playa Limbo y Qué Bello. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Oh, Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch.

Por ejemplo, tú ubicas a las personas que en un restaurante te ayudan a descifrar el enorme menú de vinos o que comienzan por recomendarte alguno, pues ellos son los sommelier y de acuerdo a la revista de Forbes pueden ganar en promedio de $6,000 a $126,000 por año en los Estados Unidos. Nada más pues viendo el menú de vinos y probándolo, ¿no? Haciendo una cata, catándolo, no sé si se diga, si esté bien dicho, pero probándolo, vamos a ponerlo, ¿no? Ganas el promedio de $6,000 a $126,000 por año. La verdad es que es muchísimo dinero, entonces muchos van a empezar a tomar clases mejor de vino, ¿no? De todos los vinos que hay. Por lo general se encuentran en restaurantes de prestigio y sus responsabilidades son la adquisición, almacenamiento de los vinos y el asesoramiento a los clientes. Son los que les dicen tenemos este vino de tal año, el mejor, la la la. Si bien no necesitas un título universitario para realizar este trabajo, de hecho existen pues algunos cursos que te ayudan a habilitar, ¿no? Ese sentido de decir, de saber, ¿no? De cuáles son los buenos y cuáles pues no. Otro trabajo que no necesita de un título, imagínense cuál podría ser. Bueno, pues uno es de una psíquica. De acuerdo con un informe de Estados Unidos, de Today, la crisis económica estadounidense del 2009 provocó un auge en este negocio, ya que la gente buscaba respuestas a sus preguntas económicas. Desde entonces ha mantenido a su público al borde de la bola de cristal, tanto que les genera a los psíquicos un ingreso anual de $47,947, ¿no? Así que si tú tienes habilidades de pitoniza, ¿no? De que puedes adivinar el futuro o responder preguntas acerca del futuro de las personas, pues ya sabes, ¿no? Te puedes ganar hasta $47,000 anuales. Entonces es un ingreso bastante alto, pues sobre todo de que sabemos que hay personas que realmente pues no tienen esa habilidad y lo único que hacen es decir mentiras, ¿no? Así que las personas que sí son muy acertadas, pues ya saben, hay que desperdiciar ese talento. Por otra parte, también los recolectores de basura, puede que no sea pues el trabajo más glamuroso, puede ser que personas dicen, no, pues yo no trabajaría en la basura, pero el ser recolector de la basura también te deja dinero. En un reciente artículo de CNN, dos recolectores de la ciudad de Nueva York revelaron que el año anterior hicieron una fortuna, escucha nada más, de $111,504 solo recogiendo basura en el turno de las 7 de la tarde a las 3 de la madrugada. Imagínense tanto dinero recolectando basura. Increíble, ¿no? Y también para los plomeros, cuando se te descompone algo ahí pues en tu cocina, ¿no? En el lavatrastes, en el lavamanos, cuando se tapa o cuando la lavadora no libera el agua, ¿a quién llamas? Pues al plomero, ¿no? Y los plomeros siempre han sido una profesión muy demandada y aunque no necesitas un título para ejercer esta profesión, es necesario completar pues obviamente cierto aprendizaje para comenzar a trabajar. Una vez que ya te entrenas, puedes comenzar a cobrar grandes cantidades de dinero. En Australia ganan al año un promedio de $47,717 al año, mientras que en el Reino Unido acumulan $39,026 al año. Entonces, aparte hay mucha gente que les gusta, ¿no? Les gusta todo eso de andar arreglando cosas de la casa y pues obviamente ganan mucho dinero, ¿no? Otro de los trabajos que también te ganas dinero son los limpiadores de una escena del crimen. Aunque no lo creas, no necesitas experiencia para este trabajo, solo un fuerte pues estómago de no pues devolver las cosas, ¿no? Y me refiero a literal, no devolver tu estómago ahí. Las especificaciones del trabajo pues son muy obvias. Una vez que la policía ya liberó la escena del crimen, entrarás a limpiar lo que sea necesario y en eso pues puedes encontrarte con cosas muy pero muy muy desagradable. Pues nada más imagínense, vamos a ponerlo, cuando ves tú a un animalito que lo están destazando, así te puedes encontrar también con personas, con cuerpos de personas en el mismo estado. Entonces tendrías que tener mucha valentía y mucho, mucha fuerza, ¿no? De no, pues si fuera un fuerte estómago, de no vomitar ahí. Bueno, cambiando de tema, ¿no? Este tema es muy pagado, bueno, pues esta profesión, el que limpia, porque ya saben que hay muchísima delincuencia, no tiene horario, entonces también las personas que quieren dedicarse a esto, pues tienen que ser muy flexible con sus horas de trabajo, pero quizá no sea pues muy molestoso después de que puedes llegar a recaudar hasta $63,000 al año. O sea que si tú ya te quieres cambiar de trabajo y dices, sabes que ya me cansé de mi trabajo, me cansé de ganar nada más $20,000 al año, y quiero ganar más pero no tengo un título, pero me gusta esto, pues ya sabes, hay que variar, buscar y decir, probablemente me voy a ir a trabajar a este lugar y sin tener que ponerme a estudiar otros 4 años en la universidad. Y bueno, pues estos son los trabajos que son más pagados sin tener un título universitario. Hay otros más, por ejemplo, los que están en los muelles con una cubeta, como un pescador, o sea, los que van navegando por los océanos y se enfrentan a condiciones climáticas extremas, aunque parezca intimidante o muy arriesgado. Si te gusta la adrenalina, podrías estar ganando al año alrededor de $46,832. Puede ser más alto el sueldo dependiendo pues de tu experiencia y del tipo de pesca que tú realices. Y bueno, vámonos a más información. Me están diciendo, bueno, que también hay otro trabajo bien pagado. ¿Y adivinen cuál es? El doblaje de voces. ¿Ustedes podían creerlo? Si tú eres bueno imitando las voces, pues podría ser un buen trabajo, imitando acentos o haciendo diferentes voces. Ese trabajo podría ser ideal para ti, o sea, no necesita ningún requisito en papel, pero deberás tener talento nato para poder obtener grandes contratos. El doblaje de las voces podría dejarte desde $55,752 a $66,902 al año, así como lo acaban de escuchar. También los conductores de trenes, ellos llegan a tener un ingreso de $69,000 o inclusive $55,000, o sea, lo menos que pueden tener. El solamente estar sentado en el asiento del conductor podría darte mucho efectivo, especialmente en el Reino Unido, donde la paga el conductor subterráneo comienza en los $55,000 que les dije, y en Estados Unidos el promedio de ingresos se eleva a los $69,000. Así que ya sabes, ¿no? Muchos trabajos en los cuales te pagan bien. También los gerentes de juego, ¿no? Sobre todo en Las Vegas. Ese rol necesita planificación y coordinación de las operaciones de juego en el casino, pero también necesitarás interactuar con los clientes para mejorar su experiencia y gestionarás también a los empleados de nivel inferior. Y si bien puedes tener un título de administración o el juego te ayuda, en general pues los casinos no exigen que tengas un título de administración, pero en ellos el salario anual es de $83,628, así que es muchísimo dinero lo que ganan los gerentes en los casinos. También los empleados de un call center, pues esta posición requiere de unos mínimos requisitos, uno solo buena habilidad, ¿no?, con la gente y paciencia. Es posible que hagas venta de los productos o manejes las quejas de una empresa por un salario anual de $32,000 al año. Y como ya les dije, pues hay muchos otros puestos de trabajo. En ellos también están los reparadores de elevadores que llegan a ganar en Estados Unidos de $70,000 a $80,000 anuales. El comprador de acciones, que llegan a ganar desde $79,000 como principiante, y llegando a cobrar $246,000 anuales, obviamente si eres bueno, ¿no? Los cocineros de los submarinos llegan a ganar en promedio, con 6 años de experiencia, pueden llegar a ganar $148,000 por año. Así que si tú eres bueno en la cocina, pues ya sabes, los mayordomos también pueden ganar de $80,000 a $100,000 por año, y aquí no se necesita ningún título tampoco en ese trabajo, y puedes tomar un curso, ¿no?, para afinar tus habilidades y cotizar grandes cantidades de dinero. Así como escucharon, pues no hay pierde, hay muchos trabajos que no requieres de mucha inversión en la educación para ganar un buen sueldo, ¿no? Un buen salario. 8:29 a.m. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con más información. Llegaremos a con información un poco de espectáculos, algo interesante, también alguna noticia que habla pues de la salud, más que nada pues en la alimentación. Vámonos a una pequeñísima pausa y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Has visto mejorado y que hay alguien a mi lado que me tiene enamorado. Que los días se han pasado y ni cuenta yo me da que no me ha quitado el sueño y que lo nuestro está olvidado. Sí. Porque ya no está, que va. Dile que al final de todo se lo voy a agradecer. Aunque pensándolo bien, mejor. Ya no me despierto en plena madrugada y que ya no la recuerdo y que ya no me hace falta. Dile que ya estoy curado y que lo nuestro ya es pasado. Dile

8:46, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y bueno, ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Etapa donde tendrá que empezar a amarse más a sí mismo sin esperar nada de los demás. Comience a quererse. En el amor prepárese, ya que se acerca un casamiento o un nacimiento dentro de sus afectos. La riqueza inicia sin falta esos movimientos financieros para asegurar la unión comercial. Y en el bienestar, esta jornada recibirá una noticia un tanto que puede ser triste, que lo conmoverá desde el gusto de llorar si así lo siente. Tauro, circulará por una jornada donde la incertidumbre lo paralizará. Elija alguna opción y en todo caso haga cambios sobre la marcha. En el amor estos días seducirá al sexo opuesto con solo proponérselo. Su encanto personal estará en la alza. En la riqueza encuentre nuevos contactos que lo ayudarán a resolver su futuro económico. Y en el bienestar, al finalizar la jornada laboral, despeje su mente con alguna salida nocturna rodeada de amigos. Y para el signo de Géminis, intente reunir las energías en los proyectos. De esta forma impedirá caer en los engaños y no lamentará lo perdido. En el amor, evite apurar los tiempos del amor, parecerá en el momento menos esperado. En la riqueza, para concretar ese negocio, lo mejor será que se asocie a una persona influyente. Y en el bienestar, si se ve excedido de peso o tiene algún desequilibrio orgánico, sería bueno que comience una dieta saludable. Para el signo de Cáncer, es tiempo para atreverse a hacer lo que nunca ha hecho. La luna en su signo favorecerá sus iniciativas. En el amor, esa relación con su amigo se profundizará al demostrarle su lealtad frente a una situación inesperada. Y en la riqueza, guíese por su capacidad y arriesgue su confianza para generar nuevos emprendimientos. En el bienestar, esté atento a la dieta. Si logra cambiar algunos malos hábitos, se sentirá mucho mejor. Para el signo de Leo, por más que surjan situaciones imprevistas, siga para adelante, no se dé por vencido si los planes que se propuso se detienen por alguna razón. En el amor, si se encuentra solo o sola, busque una persona con quien compartir el resto de su vida. Hoy es el momento. En la riqueza, esta mañana conéctese con nuevos clientes, procure actualizar su cartera de proveedores. En el bienestar, necesita disfrutar de su tiempo libre y dejar de pensar en las obligaciones. Para el signo de Virgo, durante este día no se aferre a sus ideas y flexibilice su posición, de lo contrario podría perder lo que ha logrado en este tiempo. En el amor, en caso que la relación con su pareja no prospere, procure definir si seguir o no. Y en la riqueza, use la la actividad creadora para definir esas ideas laborales que le posibiliten ganancias a futuro. Y en el bienestar, pruebe de implementar algunos cambios en su rutina, así podrá mejorar su estado físico. Y para el signo de Libra, es un momento óptimo para madurar en su vida personal, realice actividades que llenen y fortalezcan su espíritu. En el amor, tome contacto con aquellos que tenía olvidados, préstele más atención a los vínculos sociales. En la riqueza, apueste de lleno su profesión, así logrará pronto los objetivos. Y en el bienestar, concurra a los grupos de autoayuda, ellos lo orientarán a una vida más saludable. Para el signo de Escorpión, necesitará no alterarse y actuar de forma prudente, ya que comenzará la mañana con algunas dificultades que desconocerá el origen. En el amor, comprométase y juegue aún más por esa persona que está a su lado. En la riqueza, no se olvide de realizar un análisis profundo antes de tomar una decisión a nivel laboral. En el bienestar, procure equilibrar la salud física y la psíquica, realice danza, teatro o yoga. Y para el signo de Sagitario, aproxímese a las personas cuando éstas lo necesiten. La empatía le será de gran ayuda para salir de su egoísmo y encierro social. En el amor, reconozca sus errores, procure usar un diálogo sano si acusa sin fundamentos a su pareja. En la riqueza, es un ciclo para aprovechar, agilizar esos trámites atrasados y organizar las futuras tareas. Y en el bienestar, en este día, dígale no al exceso de trabajo y alivie las tensiones acumuladas. Y para el signo de Capricornio, comience a ser sincero con usted mismo. Si no cree realmente en sus pensamientos, no espere que los demás los hagan. En el amor, estará muy cerca de concretar ese sueño tan deseado con la persona amada. En la riqueza, busque una solución a ese asunto material que tiene con su enamorado, de lo contrario podría salir perjudicado o perjudicada. Y en el bienestar, es una época óptima donde deberá cuidar la circulación sanguínea y su corazón. Para el signo de Acuario, trate de poner más voluntad y dedicación en esos proyectos personales que ha emprendido hace poco tiempo. En el amor, no se deje obnubilar por esa persona que conoció hace poco, ya que podría salir perjudicado. En la riqueza, hoy será una jornada para negociaciones y puede postergar las reuniones para mañana. Y en el bienestar, anímese a ser más soñador, abrace la magia y déjese llevar por la música. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Láncese a los cambios rotundos, prepárese, ya que pronto podrá cumplir ese viejo sueño asociado a su vocación. En el amor, no ponga límites en la relación y exprese los sentimientos con libertad. En la riqueza, buen momento para cerrar tratos en el ámbito laboral. Y por último, en el bienestar, deje de abusar de los medicamentos, investigue las diferentes terapias alternativas. Ocho de la mañana con 55 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos con un poco de música y ahorita regresamos con más en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Suelta el mumba en la pista, pa' que la ya mueve ese culo.

music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 5 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y para continuar, vámonos con la temperatura que sigue en aumento, afortunadamente. Pues nos ha cambiado, ¿no? Nos ha hecho como que no separe bien las palabras, ¿no? Quedar mal, pero a la vez quedar bien, ¿no? Porque habíamos dicho la semana pasada que todos estos días iba a llover y afortunadamente ha cambiado y para bien, ¿no? Entonces, aunque haya quedado mal, pues quedó bien para todos. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 69, mínimas de 53, con cielos despejados. Para el día miércoles se espera lluvias, al igual que el día jueves y viernes. Para el día de mañana, máximas de 66, mínimas de 49. Para el día jueves, 58, máximas, mínimas 40. Para el día viernes, máximas 49, mínimas de 43. Para el día sábado, ya cielos despejados nuevamente, con temperatura máxima de 59, mínimas de 43. Nada más recuerden que el día de mañana, jueves y viernes, lluvias, y el día viernes es cuando la temperatura pues va a descender a máximas de 49. Y como va a haber 100% de lluvias, bueno, es lo que nos dice el pronóstico, que esperemos que cambie. Es muy probable que la gente que vive pues en el área de las montañas pues vaya a caer nieve ligera, así que hay que abrigarse muy bien para que no se vayan a enfermar. Y bueno, antes de irnos al horóscopo, pues estábamos hablando de las noticias. Tenemos noticias de espectáculos para todos los fans de Megan Fox, de esta chava ojo azul, ojo a veces se le ve verde, que es muy guapa. Pues ella está esperando su tercer hijo. La actriz Megan Fox acá. La actriz Megan Fox acaparó todos los flashes este lunes en la alfombra roja de la convención cinema en Las Vegas. No por su impresionante aspecto, que pues también ya saben que es súper atractiva, sino también por su barriguita, ¿no?, de embarazada. Según informa el News, la intérprete no intentó disimular su embarazo en ningún momento, optando por lucir un ajustado vestido negro corto que resaltaba su incipiente barriguita. Megan ya es madre de dos niños, Noah de 3 y Bori de 2 años, junto a su ex marido Brian Austin Green, de quien solicitó el divorcio el pasado mes de agosto. Por el momento se desconoce si Brian es el padre del bebé que espera la actriz, ya que los dos han sido fotografiados juntos en multitud de ocasiones desde su separación, incluyendo el pasado mes de noviembre, tanto en compañía de sus hijos como sin ellos. Y pues así es como nos dan esta noticia de espectáculos. Por su parte, pues Megan Fox ha convertido la maternidad en su prioridad número uno desde el nacimiento de sus hijos, a quienes intenta educar de una forma artística y hippie sin utilizar las nuevas tecnologías. Qué bien por ella, ¿no? Hay mucha gente que está en contra de la tecnología y dice, yo no les voy a dejar usar computadoras y aparatos móviles a mis hijos de 10 años, 6 años, nada más lo que necesitan para la escuela, ¿no? De que hacer investigaciones que realmente requieren de usar una computadora, pero así como por hobby, pues no lo hacen. ¿Para qué? Para que puedan estar con la naturaleza, que vean el amor por la naturaleza y que se puedan relacionar con la gente, ¿no? Con otros niños. Y pues a la vez es acertado, ¿no? De decir eso, ¿no? De decir, bueno, yo no voy a dejar a que mis hijos estén con la tecnología, ¿no? Eso no quiere decir que sea hippies, ¿no? Simplemente es una forma de educarlos, de decir, no quiero que mis hijos se vuelvan adictos a la tecnología, estar en un celular y no puedan conversar con nosotros. De hecho, ella dijo lo siguiente: intento que no utilicen demasiada tecnología, es difícil convertirles en unos frikis si no les dejo ver la televisión o películas o utilizar un iPhone o un iPad. Ahora mismo estoy intentando que sean una especie de artistas hippies, ya veremos qué sucede, en algún momento elegirán por sí mismos. Es todo un desafío porque mucha gente usa las tecnologías como si fueran una niñera. Tengo que lavar los platos, ponte esta película o juega al Angry Birds en mi teléfono. Eso es algo muy malo para el desarrollo cerebral y yo estoy intentando crear superhéroes. No quiero que se, dice una grosería, bueno, que se lastimen el cerebro, así que me aguanto por muy complicado que resulte. Y uno de nosotros siempre está haciendo algo con ellos, fue lo que explicó Megan Fox a People. Y pues qué bien por ella, ¿no? Me imagino que muchos padres de familia estarán de acuerdo con ella y decir, tienen horas para que puedan usar pues la tecnología, ya sea llámese celular, llámese iPad, llámese computadora, pues para no estar tanto tiempo, ¿no? Con estas adicciones, porque ya cuando empiezas a jugar los niños, pues obviamente empiezan a buscar más juegos que sean entretenidos y pues ya les quita muchísimo tiempo. Y bueno, por otra parte, en otra información muy interesante, la FDA aprueba el primer marcapaso sin cables. La Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA de Estados Unidos, aprobó el primer marcapaso sin cables conductores, el Micra Transcatheter Pacing System de Medtronic. Funciona como otros marcapasos para regular el ritmo cardíaco en personas con arritmias cardíacas, pero no usa cables conductores para crear la conexión eléctrica entre el dispositivo y el corazón. Un experto cree que la aprobación de este dispositivo es una gran victoria para los pacientes con problemas cardíacos. El marcapaso sin cables es un importante avance en el campo de la gestión del ritmo cardíaco y beneficiará a los pacientes por su facilidad de inserción y la eliminación de los cables conductores, fue lo que afirmó el doctor Nicolás Skipitaris, director de la electrofisiología cardíaca del Hospital Lenox Hill en la ciudad de Nueva York. Los marcapasos tradicionales utilizan un alambre o un cable conductor que conecta el dispositivo del corazón e inserta el cable conductor, que conlleva una cirugía menor, fue lo que dijo Skipitaris. A través de una pequeña incisión cerca del hombro, seguía el cable conductor a través de un vaso sanguíneo y se une a la superficie interior del corazón, fue lo que explicó. Y el otro extremo se conecta al marcapasos, que entonces se coloca en una bolsa debajo de la piel y la incisión se cierra con suturas. Desafortunadamente para los pacientes, los cables conductores a veces funcionan mal o se vuelven menos fiables a largo plazo. Y los cables conductores de los marcapasos tradicionales a veces pueden funcionar mal o se pueden desarrollar infecciones en el tejido que los rodea. Esto lo dijo la FDA y entonces pues se necesita también una cirugía para reemplazar el dispositivo. Pero como lo explicó la FDA, el nuevo dispositivo Micra de una pulgada, o sea lo que es aproximadamente 2.54 centímetros de longitud, se implanta directamente en la cámara del ventrículo derecho del corazón sin necesidad de cables. Pues qué increíble, ¿verdad? Pues estos avances siempre es de aplaudirse, sobre todo porque hay personas que tienen esta condición y pues obviamente sufren, ¿no? Al estar cada rato en quirófano, porque a veces no funcionan bien los marcapasos o porque pasó algo en lo cual pues se lo tienen que estar cambiando. Y exactamente pasa con los cables. Entonces es un gran avance que ahora van a estar sin cables, que son pequeñitos y pues se merecen un aplauso, ¿no? Esperemos que sigan avanzando, ¿no? Con este tipo de noticias que son buenos para la salud. Y bueno, por otra parte, ya se llega el temita del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca de los carbohidratos, porque son importantes los carbohidratos en nuestra dieta, ¿no? Tal vez muchos. No ingerimos, no consumimos los carbohidratos porque dicen que nos hacen subir de peso, ¿no? Sobre todo a las mujeres cuando están pues en una dieta muy estricta, podríamos decirle, para bajar de peso con el ejercicio, etcétera, etcétera. Entonces a veces deja uno de incluir los carbohidratos y los carbohidratos son buenos en la dieta. Entonces ahorita te vamos a dar algunos consejos para que tú puedas incluir estos carbohidratos que son buenos en tu dieta, en tu alimentación y que son buenos para tu salud. Entonces vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos directamente con este tema y pues para ver, ¿no? Exactamente qué de bueno tienen para nosotros. Vamos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sonrisa y ya se agitaba aquel. Cruzamos miradas y como si nada empezaste a cantar. Tus ojos sobre mi boca, mis ojos en otra cosa. Tus manos sobre esa guitarra me llevaron a imaginar todo lo que una dama no debe contar. La música fluye, tus ojos me huyen, te quiero amar. Caminas al filo de mi precipicio fingiendo saltar. Mis ganas son una roca, las cosas que no se tocan. Seducen al gato a explorar los tejados de tu suspirar. Me deslizo tus problemas y cuenta te das. Hey. Ay, ay, mejor doy un paso atrás. Si te quitan los tacones corre mucho más. Fácilmente se deja enredar. Mi nombre se acuesta en tus labios, te arranca un suspiro de sal. No deberías haberme tentado, te gusta jugar. No confundas la dulzura con la temperatura. Pero que yo nunca te imaginé mi estrellita y así en el desplante. Pero yo a ti te conozco y sé por dónde vas. Si no quieres flamenquito, no toques la palma. Ay, ay, mejor doy un paso atrás. A lo mejor es muy tarde para echarte atrás. Ay, ay, aunque me interesa, no soy una de esas que tan fácilmente se deja enredar. Tampoco soy tan facilito. Tan facilito. Tampoco soy tan facilito, tampoco soy tan facilito. Un pasito de lado, un pasito para atrás. Quítalo. doy un paso atrás. Si te pintan todos los labios, corre mucho más. Ay, ay, aunque me interesa, no soy una de esas que tan fácilmente se deja enredar. ¿Dónde he oído yo esto antes? Tú te acercas y yo doy un paso atrás. Yo doy un pasito adelante, los miedos corren mucho más. Si te quitan los zapatos, corre mucho más. Te doy. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 20 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y bueno, les decía antes de la pausa que íbamos a hablar acerca de la importancia de los carbohidratos en nuestra dieta. Hay muchas personas que dicen: yo no voy a comer nada de carbohidratos porque me hacen subir de peso, y realmente se alejan de todo esto, todos los carbohidratos que realmente tu cuerpo los necesita. Y entonces hay que escuchar muy bien esta información porque nos hace pues comprender, ¿no?, de la importancia de tener los carbohidratos en nuestra dieta. Pues los carbohidratos, más que nada, son la gasolina de nuestro cuerpo. Los hemos comido en todas sus variedades sin darnos cuenta. Sin ellos, nuestro cuerpo sufre, pero también, escuchen muy bien, si los consumimos en cantidades que no necesitamos, el cuerpo también sufre. Esto bien lo sabe las personas que tienen diabetes, que sufren de esta enfermedad, porque los hidratos de carbono se convierten en el cuerpo en glucosa. Y si esta se acumula en la sangre en grandes cantidades y por mucho tiempo, los órganos comienzan a dañarse. Entonces es también la importancia de una buena alimentación. Por eso hay que estar conscientes de que pues todo lo que le damos a nuestro cuerpo pues puede tener una consecuencia, y puede ser positiva o puede ser la contraria, ¿no? Entonces siempre queremos que todo sea positivo, entonces hay que tratar de comer balanceado, no nada más mucha pasta, no nada más muchas harinas, mucho pan, sino que también hay que comer mucha verdurita, ¿no?, para pues contrarrestar. Las comidas que contienen carbohidrato son una parte importante de una dieta saludable. Eso lo dicen los expertos de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Y para las personas en general es casi más importante qué tipo de carbohidrato consume. O sea, puede ser simple o complejo que la cantidad diaria. Sin embargo, las personas que sufren, por ejemplo, de diabetes, ya sea el 1 o el 2, la cantidad de carbohidratos se echan, ¿no?, diariamente, sí es muy importante porque depende de la cantidad que uno consuma cuando tienes diabetes, pues como ya lo habíamos dicho, puede ser perjudicial, ¿no? Porque lo puede convertir el cuerpo en glucosa y pues se puede acumular en la sangre, porque recuerden que los hidratos de carbono se convierten en el cuerpo en glucosa. Y bueno, pues la glucosa es el alimento de las células de nuestro cuerpo y necesita que la insulina le abra pues el paso, ¿no? A través de las paredes, como si fuera un carrito y dice, a ver, no hay paso por aquí, a ver, ábrela, ábrela. Pues así está la glucosa, ¿no? Que es el alimento de las células de nuestro cuerpo y necesita que la insulina pues le abra el paso a través de las paredes de las células para poder alimentarlas y para poder convertirse en energía. En el caso de las personas que tienen diabetes, la glucosa, que es generada a partir de los carbohidratos, tiene dificultades para entrar en las células y alimentarlas. Esto porque o bien la insulina no funciona como debiera, como en la diabetes tipo 2, o porque el páncreas no la produce, como en el diabetes tipo 1. Entonces, como explica la Asociación Americana de Diabetes en su folleto All About Carbohydrate, pues la cantidad de carbohidratos de carbono que comas va a hacer una gran diferencia en los niveles de azúcar. O sea, si comes más carbohidratos del usual en una comida, tu azúcar estará pues mucho más alta, después, ¿no? Obviamente, porque recuerden que la convierte en glucosa. Entonces, por eso es muy importante que sepas las cantidades que uno tiene que comer, ¿no? Los carbohidratos son vitales para nuestro cuerpo, para nuestra vida diaria. Comer carbohidratos es saludable. ¿Sabías que hay dos tipos de carbohidrato? Tal vez unos dicen, ¿a poco hay dos tipos? ¿Cuáles son? Bueno, pues son los buenos y los malos, ¿no? Los complejos o buenos o los simples, que también les llaman malos. Los buenos o los complejos se encuentran en los alimentos que no son procesados, como pueden ser de granos enteros, las frutas, los vegetales y las legumbres, lo que son las lentejas, los que son los frijoles, lo que es el arroz, algunas frutas. Y los simples o los malos que se encuentran en los alimentos procesados o granos refinados, como las harinas blancas, como el arroz blanco, como el azúcar blanca, como el pan blanco, como los dulces, los pasteles. Estos carbohidratos simples contribuyen al aumento de peso y a las enfermedades cardiovasculares y a la diabetes. Por eso los carbohidratos no son malos, siempre y cuando tú los comas naturales, o sea, no los pongas fritos. O sea, por ejemplo, los frijoles, si tú los pones a cocinar y te los comes así nada más con salecita, pues no te va a hacer daño, ¿no? Le estás dando mucho hierro a tu cuerpo aparte. Pero si ya los empiezas a cocinar, que con tocino, que con manteca, que con esto, que con lo otro, que son ricos esos frijolitos, pues ya se convierte en carbohidrato simple o malos, ¿no? Porque ya te está generando, pues ya lo estás procesando, ya lo estás poniendo cosas que no son saludables, y entonces ya puede ocasionarte enfermedades cardiovasculares, sobre todo si lo comes a diario. Entonces hay que estar consciente de lo que nos llevamos a la boca cada día, ¿no? 6 de cada 10 abandonan el gimnasio. Es increíble, ¿no? Van 10 personas y se quedan 4 nada más. Cada año miles de personas se anotan a un gimnasio para dejar el sedentarismo. De repente amanecen un día con mucha energía y dicen, hoy me voy a ir al gym, me voy a inscribir, voy a ir todos los días, o voy a ir cada tercer día, o voy a ir cada dos días, o voy a ir cada un día, ¿no? Así se van modificando las rutinas. Pero pues a los 2 meses, el 60% cuelga la toalla, como decimos en el norte, y deja de ir. Y si este pues es el caso de alguno de ustedes que me están escuchando, alguna de ustedes, pues te sorprenderá saber que se puede incorporar el ejercicio a tus actividades de todos los días. ¿Cómo? ¿Cómo puedes incluir, ¿no? A veces en tu casa, el solo hecho de que te pongas a cocinar o que te vas a trabajar, o sea, puedes hacer unas cuantas lagartijas, unas cuantas zancadillas, un estiramiento, o sea, puedes incluirlo durante tu día y no necesariamente tienes que ir al gimnasio, pero el chiste es mantenerte activo, es mantener tus músculos o tu cuerpo pues pues activo, no dejarlo ahí. Si no prendes tú un automóvil, lo dejas ahí estacionado por muchos días, por muchos meses, por un año, ¿qué pasa? Cuando lo tratas de prender ya no prende, ¿verdad? Y probablemente algunas piezas del carro se empiecen a oxidar. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Si tú no lo pones activo, lo mismo puede pasar con tus huesos, puede pasar con tus extremidades. Entonces hay que estirarse todos los días mínimo. Estira todas tus extremidades, tus brazos, tus piernas, tu cadera, tu espalda, para que pues se sienta renovado, se sienta que le diste servicio, ¿no? Hay fibras y proteínas que son las amigas de los carbohidratos. Los alimentos tienen diferentes cantidades de carbohidratos, incluyendo fibras y hasta proteínas, como les decía, como los frijoles, como las lentejas y la soya también. Es importante ir conociendo poco a poco la cantidad de carbohidratos, de fibras, de grasas y proteínas que tienen los alimentos que solemos pues, comer, para poder controlar con mayor precisión los niveles de azúcar en la sangre. Por ejemplo, las fibras, que es un tipo de hidrato de carbono, y también las proteínas y las grasas, afectan de distinta manera a nuestro cuerpo. No nada más porque dices, ay, estoy comiendo esta fibra, me va a hacer muy bien, ¿no? Pues sí, sí te hace bien. Y dices, las grasas, pues no, estoy comiendo grasas, pero pues la estoy comiendo asadita la carne, ¿no? ¿No? La carne pues tiene grasa y la grasa pues hace daño, ¿no? Según un estudio que fue llevado a cabo por el International Diabetes en Minneapolis, pues mientras que las grasas dicen ellos que tienen un efecto mínimo en los niveles de azúcar en la sangre, el consumo de alimentos alto en grasas, o sea diario, contribuiría a una mayor resistencia a la insulina. Las proteínas no tienen un efecto en los niveles de azúcar. La razón, o sea, no está muy clara, pero podría estar pues en que las proteínas se convierten en azúcar más lentamente. O sea, es muy interesante, ¿no? Cuando comes tú alimentos que son altos en grasas, pues tienes una resistencia a la insulina, una resistencia mayor. Y las proteínas, pues no. O sea, podría estar en que las proteínas se convierten en azúcar más lentamente. Eso lo explica el estudio. O sea, que si comemos, por ejemplo, una barrita de cereal con chips de chocolate, ¿no? De esas típicas. Pues la proteína de chocolate va a hacer que el azúcar suba lentamente en la sangre y no nos haga un pico hacia arriba inmediatamente después de consumirla, ¿no? Entonces, las fibras son un tipo de hidrato de carbono que el cuerpo no puede digerir. Y por lo tanto, pues debe restarse pues, los gramos de fibra de la cantidad total de hidratos de carbono para que contenga un alimento. O sea, eso lo señalan también los expertos del Centro de Enseñanzas de Diabetes de la Universidad de California. Es decir, por ejemplo, que si un cereal contiene 26 gramos de hidratos de carbono, que son totales por una taza o una porción, y tiene 5 gramos de fibra, en total una taza de ese cereal va a contener realmente 21 gramos de carbohidrato que van a afectar tus niveles de azúcar en la sangre. Y por su parte, también los expertos informan y lo hacen pues en una revista, dice que elijas un cereal que contenga al menos 4 gramos de fibra por porción y menos de 8 gramos de azúcar. Entonces esto es muy importante cuando vayas a elegir un cereal de fibra, que tomes esto en cuenta. Nuevamente te lo voy a repetir. El cereal que vas a comprar debe tener al menos 4 gramos de fibra por porción, siempre dice esa información enfrente de los cereales, y menos de 8 gramos de azúcar, y entonces ya estarás comiendo pues muy saludable, ¿no? Hay que poner en práctica los consejos que dan los expertos, pues para incorporar los hidratos de carbono saludables en la dieta, pues para evitar cualquier tipo de enfermedad. Hay que comenzar el día consumiendo granos enteros, un cereal caliente como la avena tradicional, no la instantánea, o sea, hay que hacerla y prepararla. Hay que comer panes integrales como snack o durante las comidas. Eso te va a caer súper bien. Hay que ver más allá de los panes integrales y probar con agregar granos enteros a una ensalada como la quinoa o el arroz integral. De hecho, venden avenas que traen quinoa y que traen otros granos, ¿no? Y sabe buenísimo, sabe como a crema. Entonces hay que comprar también de eso. Hay que preferir la fruta entera al jugo de la fruta solamente. A veces uno dice, ay, los jugos son muy saludables. Sí son saludables, yo todos los días me desayuno un jugo, pero el jugo es con todo y, o sea, no nada más es el puro jugo, ¿no? Jugo le llamo porque queda líquido, pero realmente lo que tiene el jugo es betabel, o sea, completo, no nada más extraerle el puro jugo. O sea, de esos jugos nutri jugos, vamos a decirle para no meter gol, ¿no? bueno, pues hay que consumir, ¿no?, entera la fruta, tratar de no comer mucha fruta si tú sufres de diabetes, porque pues también te hace daño. Que preferir la fruta entera, como les decía, al jugo de la fruta solamente. Una naranja tiene mucho más fibra y casi la mitad de azúcar que un vaso de 12 onzas de su jugo, lo que son 354.88 mililitros. Y por último, pues hay que dejar pasar las papas y aceptar más los frijolitos, ¿no? Las leguminosas, las lentejas, los garbanzos, las alubias, las arvejas, porque son una fuente excelente de hidratos de carbono de absorción lenta. O sea, ya les explicamos, ¿no?, que cuando es lento, pues obviamente no te dispara el azúcar, es como si la estuviera manejando poco a poco y la va asimilando tu cuerpo, en comparación de que cuando comes algo que no tiene hidratos de carbono, pues lo único que hace es disparar tu azúcar más elevado, entonces empiezan a haber muchas complicaciones. Entonces hay que seguir todas estas recomendaciones. Ya saben ahora sí que la importancia, ¿no?, y qué importante es comer carbohidratos en nuestra dieta. No porque sientan que suben de peso van a dejar de comerlos, pues no. Hay que ser conscientes, ¿no?, que nuestro cuerpo puede producir mucha energía, pero si no se la das con alimentos adecuados, pues puedes enfermarte, pueden aparecer enfermedades cardiovasculares, que es cuando uno pues no está cuidando muy bien, que digamos, su alimentación. Entonces hay que estar conscientes de todo lo que nos estamos echando a la boca. Hay que comer pues sanos, hay que comer más verduras, hay que comer frutas enteras, hay que comer más granos. Y pues a disfrutar también de la comida, ¿no? Sabemos que hay personas que pueden comer de todo y no les hace daño, nunca se enferman ni nada. Qué bueno, tienen una mente muy poderosa, porque también hemos hablado acerca del poder de la mente, de cómo puede curarte la mente si tú realmente lo crees, lo sientes y lo visualizas, ¿no? ¿Por qué? Porque tu cerebro es súper complejo y difícil de conocerlo completamente, pero pues tu cerebro te puede mandar señales a tus células de tu cuerpo y decirle, estoy sano, estoy sana, y empieza a realmente a sanar, ¿no?, a contribuir con una sanación en tu cuerpo. Entonces tiene que haber un equilibrio entre todo, ¿no? Si a ti te funciona más el meditar para estar sano, hazlo. Si a ti te funciona más el comer pues saludable, hazlo. Si a ti te funciona más ir al gimnasio y estarte un par de horas ahí, pues hazlo, ¿no? Todo lo que disfrutes y lo hagas con mucho entusiasmo, pues obviamente se va a ver reflejado en ti. Y bueno, con esto finalizamos este temita del día de hoy, y a comer pues más hidratos de carbono, ¿no? de absorción lenta para que pues nos haga bien para nuestro organismo. Y todos aquellos que están a dieta y que no están incluyendo los carbohidratos, pues ahora la van a pensar, ¿verdad? Porque ya saben que los carbohidratos son vitales, son necesarios pues para nuestra dieta. También ya sabemos que hay dos tipos de carbohidratos, que son los complejos y los simples. Los complejos son los buenos y los simples pues son los malos, que los que están pues con comida procesada, ¿no? Y recuerden que los carbohidratos son la gasolina de nuestro cuerpo. Si no le das carbohidratos, pues vas a mantenerte un poco cansado o cansada, ¿no? Y ahora sí, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando tu programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 44 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y bueno, ya se llegó el momento de la receta de salud, que el día de hoy es más que nada una rutina para desintoxicar tu cuerpo completamente, pues, del azúcar, ¿no? Y en tan solo 3 días, al hacer esta dieta, esta rutina, es como si fueras con un nutriólogo, ¿no? Y te dijera, ¿sabes qué? Te quieres liberar toda el azúcar que tienes en tu cuerpo, o sea, que la tienes un poquito elevada, pues tienes que seguir este régimen alimenticio. Entonces, ¿cómo hacer una desintoxicación de azúcar completa del cuerpo en tan solo 3 días, perder peso y mejorar tu salud? Pues aquí te voy a dar esta rutina. Sé que voy a ir rápida porque es un poquito extensa, o probablemente no les va a alcanzar el tiempo, no nos va a alcanzar el tiempo por el programa, pero no se preocupen, que recuerden que después del programa, un par de horas más o a veces menos, pues va a estar publicada, y entonces ahí ustedes ya la pueden seguir, la pueden imprimir, la pueden ver desde su celular y pues seguir esta dieta por 3 días, y van a ver cómo se van a sentir completamente bien. Aunque también es recomendable, antes de que yo les dé esta dieta, pues evitar el consumo de azúcar, ¿no? Que, o sea, evitar los chocolates, evitar los dulces, los postres, los jugos concentrados o algunos alimentos procesados que contienen gran cantidad de azúcar refinada. Pues todo eso hay que dejarlo a un lado, ¿no? No hay que consumir el azúcar durante estos días. Y pues también hay que cuidarnos. Ahorita hablamos de los carbohidratos, porque eran tan importantes para nosotros, para nuestra salud. Nos estamos enfocando más que nada en las recetas de salud, en la alimentación. ¿Por qué? Porque sabemos que hay un gran problema en varios países, aquí en Estados Unidos y en México, de obesidad. Entonces lo que queremos es que todos estén sanos, de que empiecen pues a cuidar, ¿no?, sus, y a mejorar sus hábitos alimenticios, y pues para que uno se sienta bien, sano, feliz y contento. Bueno, con esta receta, como les digo, son solamente 3 días. Lo correcto es continuar estos pasos para que puedas limpiar completamente tu cuerpo de azúcar en tan solo, pues, estos 3 días, y vas a empezar a sentirte mejor. Realmente las personas que lo han hecho se sienten bien, se sienten ligeros, les desaparecen los dolores de cabeza, se encienden con más energía. Hay personas que tenían pues mucha fatiga, y pues aparte disfrutan de la comida con menos cantidad de azúcar, sin que esto pues les esté molestando. Y tan solo es en 3 días, y ya tú puedes seguirlo por más días si tú quieras, porque también va a tener un efecto, aparte de que vas a desintoxicarte del azúcar, va a tener un efecto positivo también en tu peso, o sea, vas a bajar esas libritas que tienes de más, y pues gracias a esta alimentación. Bueno, nos vamos con el primer día. Hay que recordarles a cada uno de ustedes que cada día, son 3 días, vas a tomar agua, vas a consumir agua antes de la comida, después de la comida, después de la cena, o sea, hay que estar tomando mucha agua, ¿ok? Si no, no se va a poder pues tener el efecto que uno quiere. En el desayuno, les voy a dar el desayuno y pues la merienda, la media mañana y el almuerzo, es lo único que va a requerir en esta dieta por cada día. En el desayuno vas a necesitar una taza de avena con frutos secos y fruta o 3 huevos duros con café sin azúcar. Los huevos duros son los huevos cocidos, los que pones a hervir en agua nada más, y pues te puedes comer eso, ¿no? O sea, puedes comer la avena con los frutos secos y un poco de fruta, o los 3 huevos duros con café sin azúcar. En la merienda, a la media mañana, puedes tomar una taza de frutos secos. Cuando tú comes frutos secos, realmente te quita el apetito, ¿eh? O sea, son saciadores. Entonces, por eso es importante que lo hagan. Van a decir, no me voy a llenar con eso. Sí se van a llenar, van a ver que sí. Y aparte, pues nomás lo van a hacer por 3 días, ¿no? Ya si quieren hacerlo por más días, pues lo pueden hacer. Ya puedes incluir un poquito más de comida. En el almuerzo vas a comer una pechuga de pollo con un puñado de semillas de calabaza horneadas, ¿ok? Y vas a comer remolacha, que es el betabel, zanahorias y calabazas. O sea, las puedes comer como ensalada o las puedes pasar tantito ahí a la plancha y comértelas, es muy rica. La remolacha también es muy saciadora, la verdad es que te quita el hambre, igual la zanahoria. Y las calabacitas pues es casi pura agua, entonces es delicioso con esta pechuga de pollo, con las semillas de calabaza horneadas, la remolacha, zanahorias y calabazas, vas a quedar más que satisfecho. En el segundo día, igual, consumir agua durante la comida y fuera de ella, ¿ok? Vas a desayunar una taza de avena con frutos rojos, como pueden ser las fresas, como pueden ser las frambuesas o los arándanos. O puedes comer 3 huevos revueltos con espinacas, ¿ok? 3 huevos revueltos con espinacas. En la merienda, a media mañana, puedes comerte una taza de frutos secos. Como están escuchando, pues poco a poquito, pues le va variando, ¿no? Entonces es como les digo, es saciador, no piensas que se van a estar muriendo de hambre. En el almuerzo vas a comer un calabacín a la plancha con tiras de pimentón, con tomillo y vinagre, y también puedes comerte una ensalada de col con aderezo de vinagre, con mostaza y aceite de oliva. Y en la cena vas a comer vegetales salteados o verduras al vapor con algún pescado con bacalao. Eso es ese va a ser el día 2, que va aumentando pues la comida, ¿no? En el día 3, igual, consumir agua durante la comida y fuera de ella. En el desayuno, una taza de avena con frutos secos y fruta, o 3 huevos revueltos con ensalada de col aderezada con vinagre. Ahí le va aumentando, ya ven. La merienda, media mañana, una taza de frutos secos. En el almuerzo vas a comer muslos de pollo aderezado con hierbas como el tomillo, como el orégano y el romero. En la cena vas a comer un caldo de champiñones al ajillo con hojas de laurel, apio, cebolla y zanahoria en julianas. Y es muy importante pues sustituir la bebida azucarada, los refrescos, únicamente por agua. Hay que tomar mucha agua. También se debe consumir infusiones naturales frías, como la de frutos rojos, como la flor de Jamaica, como la limonada con hierbabuena, como, bueno, puedes sustituir este tipo, los refrescos, con este tipo de bebidas o con nada más con el agua. Y pues esos son los 3 días, esos son los alimentos que tienes que comer para desintoxicarte del azúcar, para bajar de peso y para sentirte pues muy saludable, para mejorar tu salud. Tal vez a ustedes se les va a hacer pesado el primer día porque no viene la cena. Pero si piensas que no puedes, pues te puedes comer algunas verduritas, ¿no? Ligeritas, que no creo que les vaya a hacer daño. Como les digo, si sienten que fui muy rápido, no se preocupen, que ahorita más adelante va a estar publicada la receta en la página de la radio en www.sexyloradio.com. Y aparte ahí pueden conseguir todas las recetas que hemos dicho. Recuerden que debajo de la receta del día hay un link que dice para ver más recetas y ahí les van a aparecer todas. Le tienen que dar clic y ya los manda a las otras recetas que hemos dicho aquí en la radio. Bueno, vámonos a una pausa musical y ya regresamos. Ya se viene la reflexión del día de hoy. Y pues hay que recordar, ¿no?, de que hay que hacer esta dieta para sentirse pues uno sano, desintoxicarse y pues para tener una buena salud. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Solo quiero besarte, solo junto a ti. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Desde la mañana en punto, ya regresamos y ya se llegó el momento de la reflexión del día de hoy, que se titula El paquete de galletas. Vamos con la reflexión y ya regresamos. El paquete de galletas. Había una vez una señora que debía viajar en tren. Cuando la señora llegó a la estación, le informaron de que su tren se retrasaría aproximadamente una hora. Un poco fastidiada, se compró una revista, un paquete de galletas y una botella de agua. Buscó un banco en el andén central y se sentó, preparada para la espera. Mientras hojeaba la revista, un joven se sentó a su lado y comenzó a leer un libro. De pronto, sin decir una sola palabra, estiró la mano, tomó el paquete de galletas, lo abrió y comenzó a comer. La señora se molestó un poco. No quería ser grosera, pero tampoco hacer de cuenta que nada había pasado. Así que, con un gesto exagerado, tomó el paquete, sacó una galleta y se la comió mirando fijamente al joven. Como respuesta, el joven tomó otra galleta y mirando a la señora a los ojos y sonriendo, se la llevó a la boca. Ya enojada, ella tomó otra galleta y con ostensibles señales de fastidio se la comió mirándolo fijamente. El diálogo de miradas y sonrisas continuó entre galleta y galleta. La señora estaba cada vez más irritada y el muchacho cada vez más sonriente. Finalmente, ella se dio cuenta de que solo quedaba una galleta y pensó: no podrá ser tan cara dura. Mientras miraba alternativamente al joven y al paquete, con mucha calma, el joven alargó la mano, tomó la galleta y la partió en dos. Con un gesto amable, le ofreció la mitad a su compañera de banco. Gracias, dijo ella tomando con rudeza el trozo de galleta. De nada, contestó el joven sonriendo mientras comía su mitad. Entonces el tren anunció su partida. La señora se levantó furiosa del banco y subió a su vagón. Desde la ventanilla vio al muchacho todavía sentado en el andén y pensó: ¡qué insolente y maleducado! ¿Qué será de nuestro mundo? De pronto sintió la necesidad de tomar agua porque tenía la boca reseca por el disgusto. Abrió su bolso para sacar la botella de agua y se quedó estupefacta cuando encontró allí su paquete de galletas intacto. Autor desconocido. ¿Cuántas veces nuestros prejuicios y decisiones apresuradas nos hacen valorar erróneamente a los demás y cometer graves equivocaciones? ¿Cuántas veces la desconfianza ya instalada en nosotros hace que juzguemos arbitrariamente a las personas y las situaciones, encasillándolas en ideas preconcebidas alejadas de la realidad? Por lo general, nos inquietamos por eventos que no son reales y nos atormentamos con problemas que tal vez nunca van a ocurrir. Dice un viejo proverbio: peleando, juzgando antes de tiempo y alterándose, no se consigue jamás lo suficiente. Pero siendo justo, cediendo y observando a los demás con una simple cuota de serenidad, se consigue más de lo que se espera. Sweet madness, all this glorious sadness that brings me to my knees in the arms of the angel. 10:08, ya regresamos y regresamos para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado, los esperamos si Dios quiere el día de mañana en punto de las 8:00 a.m. a 10:00 a.m. Recuerda, si tú te perdiste el programa o quieres escuchar los programas previos, los puedes escuchar a través de la página www.sexyloradio.com, www.sexyloradio.com, en la sección donde dice música, ahí están todos los las grabaciones de los programas previos, o también ahí en la página principal donde dice música y podcast, ahí van a encontrar también las grabaciones. Y pues los invitamos, ¿no?, a que sigan visitando nuestras páginas, que sigan compartiendo las recetas, las reflexiones que vienen a través de janelvinet.net, que también nos pueden seguir escuchando a través de janelvinet.net. Y pues también en Facebook nos pueden encontrar como Sexy Love Radio, y también ahí hay una opción para que nos escuchen a través de, desde sus computadoras, solo los que están en las computadoras y están en Facebook nos pueden escuchar a través de Sexy Love Radio en Facebook. Y bueno, ahora sí yo me despido de todos ustedes, pasen un excelente martes, espero que todos tengan mucha energía, mucho ánimo. Recuerden que mañana el pronóstico nos dice que pues va a llover, y esperemos que cambie, porque nos dice que mañana miércoles, el jueves y el viernes esperan lluvias. Mañana miércoles máximas de 66, mínimas de 49, jueves máximas de 58, mínimas de 39, viernes máximas de 49, mínimas de 43, y para el día sábado se esperan cielos despejados, pero también nos dice que va a llover, probablemente vayan a ser lluvias ligeras, con máximas de 59, mínimas de 43, para el día de hoy máximas de 69, mínimas de 53, con un cielo muy soleado, así que ya muchos ya sienten el calorcito, ¿verdad? Ya se viene el verano, dice, apenas estamos en primavera y ya se siente el verano. Bueno, ahora sí yo me despido, pasen un excelente día, sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estuviste escuchando tu programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores en Sexy Love Radio, y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.